volvemos acá a Villa Allende. Bueno, te planteamos que ya nos estábamos yendo para la localidad de Mendiolaza porque también había actos en conmemoración de este día. Pero la noticia nos trae acá a Villa Allende. Tema vacunas, Cari. Así es, la tenemos del otro lado de la línea a la doctora Cecilia Ruadi, que es secretaria de salud de acá de Villa Allende, que nos va a estar contando cómo está siendo el panorama en cuanto a la vacunación. Buenos días, Ceci. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Ceci, bueno, hemos estado hablando también con otros municipios y nos planteaban esto de que desde provincia, desde el gobierno provincial, hay una cierta desprolijidad en cuanto a las notificaciones que realizan, sobre todo a los adultos mayores, de que su vacuna ya está disponible, pero no están enviando la misma cantidad de dosis a cada ciudad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es así. En realidad, desde el 22, 23 de febrero, por disposición del gobierno de la provincia de Córdoba, la vacunación se maneja desde el gobierno, desde Ciudadano Digital o desde la oficina de vacunación de la provincia. Así es donde todos se anotan y desde allí se emiten los turnos. Es decir, que las municipalidades no estamos manejando los turnos. Uh-huh. Se envía a la persona el turno desde la provincia y lo que nos pasó la semana pasada, no solo a Villa Allende, sino a varios municipios, es que enviaron los turnos que dosis. Con lo cual tuvimos este problema de que había gente que venía con su mail, con su mensaje de texto, que tenía el turno, pero no teníamos la dosis correspondiente a esta persona, con lo cual no lo pudimos colocar. Nos damos cuenta de esto, que era mucha gente, son más de 140 personas que tienen este problema, hicimos ya el reclamo formal al ministerio pidiendo que nos una respuesta. Error aparentemente del sistema donde se enviaron más turnos que dosis a la... Ceci, se entrecorta un poco la comunicación. Sí, buen día, Ceci. ¿Cómo te va? Adrián Gambarte. Sí, ¿nos podrías repetir esa parte que decís que justo se entrecortó? No, bueno, yo lo que digo es que la semana pasada nos pasó a nosotros y a varios municipios que envió desde la provincia más turnos el sistema que dosis a las municipalidades, uh-huh. Con lo cual nos quedó gente que tenía el turno pero no teníamos la vacuna. No es que nosotros nos quedamos sin vacuna, a nosotros nos mandan un listado y las dosis para ese listado, entonces no tenemos vacunas disponibles para la gente y los turnos no los enviamos nosotros. Claro, para entender un poquito, desde provincia, pongamos un número para ejemplificar, ¿no? Desde provincia le avisan a 100 personas que su dosis ya está disponible. Cuando a ustedes les llegan la lista, llegan 80 personas anotadas con 80 dosis. Tal cual, así es. Y tenemos en este momento más de 140 personas que ya pudimos detectar que se les envió el turno y no nos enviaron la dosis. Y lo otro es que les envíen primero a las personas el turno y nosotros nos llega un día antes la confirmación de que tenemos que ir a buscar las vacunas y los listados nos llegan mucho después que a las personas los turnos. Entonces, es muy difícil organizar una logística así porque nosotros no podemos vacunar sin el listado porque la orden, la directiva es vacunar a los que están en los listados porque esas son las únicas dosis que nos envían. Uh-huh. Bien, en el caso, por ejemplo, bueno, ¿qué se hace en realidad con estas personas que fueron notificadas que no están en el padrón, si se quiere? Digo, desde provincia deberían avisarles de que finalmente no van a poder recibir la dosis o directamente... Mira, nosotros hicimos, como nos pidieron desde inmunizaciones, hicimos una nota formal con el reclamo pidiendo que nos den una respuesta para estas personas, si les van a reprogramar el turno o nos van a enviar las dosis para que se las podamos colocar. Aún no hemos recibido esa respuesta. Por eso a todas las personas le hemos explicado y le hemos tomado un teléfono y le hemos dicho que nosotros apenas tengamos respuesta del ministerio, nos vamos a estar comunicando y les vamos a decir si nos van a mandar las dosis para colocarles o les van a reprogramar el turno. Claro, en ese caso, ustedes como responsables, digamos, del municipio, de localmente, se sorprenden con este caso al mismo tiempo que los adultos mayores, por ejemplo, cuando van a vacunarse, digo, van, se registran, no, pero... No lo esperábamos, porque nunca nos había pasado que la persona que tenía el mail no estuviera en el listado. Cuando empezamos a ver que eran muchos, ahí es donde hacemos el reclamo a provincia, y ahí empezamos a ver que éramos varios los municipios que teníamos el mismo inconveniente. Sí. Entonces, bueno, ya se hicieron todos los reclamos pertinentes al caso, y por eso ahora no podemos, no vacunamos hasta que no tenemos los listados completos de la gente a vacunar, porque solamente nos envían esa cantidad de dosis. Y no queremos colocar dosis a personas que no están en el listado, porque siempre nos va a quedar gente sin vacunar si no nos envían todas las dosis correspondientes. Pero no depende de nosotros, sí, no, está organizado por provincia. Nosotros solamente organizamos la colocación de las dosis que nos envían desde provincia. Los turnos también los organiza provincia y no sabemos con qué criterio. Es decir, a mí me vienen a preguntar gente que se anotó en enero, que todavía no le llegó el turno, y gente que se anotó hace poco sí, o gente que tiene menor edad, que ya la vacunaron, y personas de más años no. Pero la verdad, eso no lo manejamos nosotros. Los turnos los envía provincia desde el sistema del Ciudadano Digital y de la página de vacunación. Y ya acá en el municipio, Cecilia, ¿tienen pensado, por el lugar físico, mudar el vacunatorio? Sí, nosotros eso lo tenemos previsto, lo tenemos organizado de otra manera, en función de que íbamos a poder organizar cada municipio su campaña de vacunación. Pero bueno, a partir de esta situación que la maneja provincia y que nosotros efectivamente nunca sabemos cuántas dosis nos van a mandar hasta último momento, ni cuántos turnos se emiten, por ahora lo hemos ido manejando en el vacunatorio. Digamos, el tema es que por ahí la gente viene toda junta porque le envían a todos el turno para el mismo día, sin horario, sin nada, y por eso a veces se nos arma por ahí una cola de un ratito, de una hora, hasta que los organizamos a todos y chequeamos uno por uno el tema del listado y el tema del turno. Pero una vez que eso está listo, nosotros en un ratito tenemos previsto vacunarlos, tenemos la gente disponible, tenemos gente para vacunar. O sea, eso va a ser en función de cómo nos mande provincia la cantidad de dosis y los listados para que nosotros podamos organizar la vacunación. Esto es importante también terminar de confirmar, ¿no? Porque hace semanas atrás recordamos que si bien se llegaba la notificación de provincia, pero después ustedes desde el área de salud se comunicaban para terminar de hacer la logística de la inoculación, ¿no? Día y horario. Eso dejó de ser así. Directamente la provincia les manda una fecha y ustedes ponen el horario. ¿Cómo sería en este caso la vacunación? Nosotros, ¿cómo mutó? Bueno, al principio lo hicimos así porque eran muy pocas las dosis que nos enviaron, entonces podíamos llamar telefónicamente uno por uno para organizar los turnos. Como ahora son más las personas, recuerdo que Villayón tenemos una población de casi 50.000 habitantes, con una población adulta mayor de mucha gente, ¿sí? Si bien ya llevamos colocada más de 2.100 dosis, todavía queda mucha gente sin vacunar, es imposible llamar a uno por uno por teléfono, lo hemos establecido por terminación de DNI, dividido en los días de la semana y en un horario. Todo esto siempre está sujeto a cambios en función de, como te digo, de cómo nos vayamos manejando con la cantidad de dosis recibidas, ¿sí? Ampliación de horario, ampliación de personal, todo eso está previsto en función de la cantidad de dosis que nos vayan enviando. Lo que sucede es que ahora a nosotros nos llega por ahí un día antes el listado, nos avisan un día antes de que retiremos las dosis, entonces es muy difícil organizar por ahí un cronograma de turnos sin saber a ciencia cierta cuántas personas y cuántas dosis vamos a tener que colocar. Claro, algo que en realidad ya venían manifestando antes, ¿no? De este hecho puntualmente ahora, pero digamos, ya había como un reclamo elevado a provincia de informaciones cruzadas. Ahora se está grabando porque la cantidad de vacunados o los que o la cantidad de registrados es mayor. Tal cual, y aparte esto que sucedió la semana pasada y la cantidad de gente que tenía su mail con la confirmación del turno y no teníamos la vacuna, digamos, eso fue lo que también un poco explotó toda esta situación, porque era entendible, nosotros entendemos a todas las personas, y yo estoy ahí casi todo el tiempo y trato de hablar con todos y explicarles que no depende de nosotros, y que nosotros entendemos su enojo y su malestar. De que le seguí un turno y yo le digo que no tengo la vacuna, pero realmente no depende de nosotros. Desde provincia nos dijeron que lo van a solucionar, que van a empezar a enviar más dosis porque están arribando al país más dosis. Así que bueno, nosotros tenemos previsto, si nos mandan más dosis, ampliar horarios de atención, poner más gente, pero de todas maneras, las personas que han venido a vacunarse, se lo pueden decir, se las vacuna rápido, se las atiende bien, está previsto todos los protocolos, o sea, está aceitado el mecanismo una vez que nosotros tenemos la cantidad de gente y las dosis ya en nuestro hospital. Y esto de buscar un lugar más amplio o de tener un lugar más amplio, sí lo tenemos previsto también en función de que lleguen las dosis suficientes que necesitamos para poder trasladar. ¿Qué podría ser el Club Quilmes? Una de las opciones que habíamos manejado desde el Club Quilmes, bueno, ahora estamos viendo otras opciones por una cuestión de logística, del cuidado de las vacunas. Hay vacunas que requieren de mantener siempre constante una temperatura. O sea, hay que estar 24 horas resguardando no solamente la temperatura, sino también las vacunas. Entonces, en función de eso es que estamos viendo cuál va a ser el mejor lugar, no solamente para las personas, sino también para nuestro personal de vacunatorio que tiene que estar cuidando las vacunas. Bien. Ceci, para terminar de brindar información para aquellos que están escuchando, el horario de la vacunación en Villa Allende, ¿sigue siendo de lunes a viernes de 14:30 a 18:30? Sí, y lo hemos ampliado al sábado de 7 a 14 por la semana que viene, en función de que anoche nos avisaron que nos enviaban, que nos teníamos que retirar dosis. Sí. Pero como te digo, si tenemos que ampliar horario o en el mismo horario poner el doble de gente a vacunar, también lo tenemos previsto para que sea ágil. Yo te cuento que el día que vacunamos 150 personas, comenzamos 14:30 a las 17:15, ya habíamos terminado. Es decir, que es ágil el sistema. El tema es cuando se hacen estos cuellos por la cantidad de gente que viene, que no teníamos las dosis, y porque la provincia emite el turno a todos para el mismo día, ¿sí? No les da horario, nada, entonces es como muy difícil poder planificar. Bien. Bueno, hasta allí las palabras de Ceci. Muchísimas gracias por este tiempo con el anexo y poder también aclarar cómo sigue la cuestión de vacunación, que es súper importante en este contexto de pandemia. Totalmente, nosotros lo entendemos, digamos, de esta manera, y queremos tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Pero como te digo, provincia es la que está manejando los turnos y las dosis. Los municipios solamente colocamos. Entonces, hay veces que ocurren estas cosas que no dependen de nosotros. Ya está presentado el reclamo formal y la gente de provincia nos tiene que dar una respuesta. Nos dijo que nos iba a dar una solución. Apenas la tengamos, la vamos a hacer comunicar. Perfecto, vamos a seguir de cerca entonces este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta allí las palabras de Cecilia Ruadi, doctora y...